Desde Medellín, Colombia, se titula Pruebas ahí. Se va hasta Tijuana, viejo, dice así. ¡Ea! Casualidad, yo le aprendí muy bien al negocio familiar, el modo le agarré. Hoy me marcan que quieren matarme, sonriendo respondo: aquí vengan a formarse, que la fila está muy grande. Soy el Johnny y en Tijuana donde me instalé, en Culichi fue la tierra que me vio nacer. Hubo un tiempo que le batallé para comer, la moneda varias vueltas dio en el aire y mi suerte ha cambiado. Y más envidia sumando, pero es grande mi respaldo. Pruebas hay y lealtad va a cambiar, seriedad. Me iba mal cuando era bueno, fue el motivo de mi encierro y la perdí. Chele con papito, y así pueden espinar. Hoy mi cargo en la cadena es el de mandar. Sí, señores, soy patrón, plata tengo, son más de 300 los que portan mi chaleco y nos vamos expandiendo. Las llantitas en la frontera traspasando están y un barco ahí en Miami está por descargar. Ahí saquen la cuenta cuánto me voy a ganar, por lo menos son 50 kilos para cerrar. Decir que mando a diario.